En realidad tienen diferentes modos operandis, ¿no? Siempre ellos están atentos al modo de la sorpresa, ¿no? El distraer también al propietario. No trabajan solos, obviamente, porque tienen que tener una persona que les alerte que el propietario se ha alejado, otro que haga la manipulación de la parte mecánica y pueda lograr encender el vehículo. En más de los casos, lo dije ayer, el propietario a veces se la deja la llave en la motocicleta, pues muchas veces no le coloca el dispositivo que pueda obstruir el manejo, la manipulación del manubrio. Entonces, con estas facilidades, ellos, para no despertar sospecha, la van moviendo, si vale el término, sin el encendido del motor. Y a una distancia prudente encienden y dan veloz fuga, como la velocidad y la versatilidad de esta movilidad hace de que puedan desaparecer del lugar, pues logran su cometido. Estos jóvenes viven en Satélite Norte, otros de Copa Bélgica, otros por esta localidad. En realidad se reúnen y hacen pues cometen este ilícito. Para nosotros presumimos que se reúnen para esta actividad, cometen un ilícito, la venden la motocicleta y producto de ello se reparten y siguen en esto. No es una forma muy fácil y sencilla de lucrar con un objeto robado que le pertenece a otra persona. ¿De qué edad fluctúan los jóvenes? Están comprendidos desde los 17 años para arriba, son relativamente jóvenes. Después de eso también hemos encontrado, aparte de las cuatro motocicletas, una motocicleta ya, el chasis de una motocicleta, o sea, vale decir, la estructura de una moto, donde intentaban amolar. ¿Qué es amolar? Hacer perder el alfanumérico del chasis para que sea difícil su identificación posteriormente y que podamos nosotros ver en el sistema que ha sido robado o no.